las lindas, Olguita Cárdenas, en la ciudad bonita, y María Soledad Sanguino, en Villanita. Ay, desde el día que te vi, brillaron tus pupilas como chispita de oro, como gota de sereno, en noche de luna clara. Chispita de oro, como gotas de sereno, en noche de luna clara. Y desde ese momento yo no sé qué de mi vida, porque en el mismo instante me mataron tus miradas. Y desde ese momento yo no sé qué de mi vida, porque en el mismo instante me mataron tus miradas. Y es que tus ojazos tienen el embrujo más violento que me atormentan el alma. Ay, naciste más bonita que vi su universo, y yo he sido la víctima de tu hermosura. Sido la víctima de tu hermosura. Mira cómo se nota en mi rostro este sufrimiento, que todas esas cosas son culpables los ojos tuyos. Mira cómo se nota en mi rostro este sufrimiento, que todas esas cosas son culpables los ojos tuyos. Compadrito Julio Sanguino, recordando al cacique. Adiós. A mis seguidores, Alfredo Pocholo Castro y Germán Tolosa, allá en esa femenina, Dios te guarde y te bendiga ese grande privilegio. Trinita Jaramillo y Gladys Páez, bonitas. Vivo encantado en ti porque tú tienes toda la pureza femenina. Dios te guarde y te bendiga ese grande privilegio. Pero no se te olvide que hay un hombre que te admira, que estoy enamorado y que sufro porque te quiero. Pero no se te olvide que hay un hombre que te admira, que estoy enamorado y que sufro porque te quiero. Y mi vida ya no es vida, soy un loco sin rutina, sin amor y sin consuelo. Tú no tienes la culpa de ser tan bonita, pero si eres culpable de mi sufrimiento. Tú no tienes la culpa de ser tan bonita, pero si eres culpable de mi sufrimiento. Partida. Y es que cuando me miras me provoca robarte un beso, porque hace mucho tiempo me tienes el alma partida. Y es que cuando me miras me provoca robarte un beso.